Los días de verano quedaron ya atrás, es la canción de Amaral, Días de verano. Y estamos en días, a unos días, a unas horas del invierno, ese invierno que nos ha llegado con tiempo primaveral, con unas buenas temperaturas, pero estamos a un paso de la Navidad. Eso conlleva fiestas, conlleva cenas y conlleva pues esos encuentros con los compañeros en esas cenas de empresa. Precisamente no vamos a hablar de teatro, como había dicho anteriormente, pero sí hay siempre temas de qué hablar. Hay amigos que contestan siempre al teléfono y hay temas que compartir con todos nuestros oyentes, como por ejemplo las cenas de Navidad, las cenas de empresa. Juanito de Canalfredo, Juanito es el presidente de la Asociación de Restaurantes de la PYMEF de Ibiza y Formentera, de Ibiza, perdón, y nos va a hablar de esas cenas de empresa que a partir de ya se están celebrando, no sabemos si con, digamos, tanta frecuencia como se había celebrado anteriormente, antes de la crisis o no. Pero vamos a saludarle, vamos a desearle un muy buen día. Juanito, muy buenos días. Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos al pie del cañón. A pie de cañón y bueno, celebrando ya la Navidad, ¿no? Y celebrando también que se van de vacaciones, Canalfredo. Sí. Sí, hemos decidido un año más. A mí no me seduce demasiado porque a mí me gusta estar en contacto con el público, con mi público, pero cada vez que me llaman y me dicen si tengo abierto por Nochebuena o Nochevieja, pues me entra ya el declive, ¿sabes? Y, pero bueno, he sido abuelo hace poco y unas circunstancias que rodean a la familia que me hacen que no tengo más remedio que por lo menos descansar estas fiestas. Estupendo. Bueno, pues sepamos si este año, sabemos que estamos todos pasando una crisis. Te oigo muy flojo. Me oyes muy flojo. Bueno, pues vamos a ver si ahora me oyes mejor. ¿Me oyes mejor, Juanito? Sí. Vale, pues vamos a saber si en esta ocasión, este año 2013, es mejor a otros años anteriores en cuanto a la época de crisis nos referimos, si se ha superado este bache o no se ha superado. Ayer tarde creo que teníais una reunión con otros restauradores y no sé cuál fue la tónica general. Bueno, nosotros ayer tuvimos una reunión PYME Restauración, pero por dos motivos. Uno, porque hacía tiempo que no nos reuníamos, y segunda, indudablemente para celebrar la Navidad. La verdad es que la situación no es muy boyante, diríamos, por no decirlo de otra manera. Pero la verdad es que, claro, el verano es corto. Y en invierno hacemos muy pocas cosas para que se anime, porque inclusive, claro, esta gente que tiene casas en Ibiza y que disponen de eso, pues bueno, pues para venir 4 o 5 días y que les cueste un riñón y aparte tener las incomodidades de tener que coger un avión, no, por ejemplo, con una antelación que no corresponde, pues la verdad es que la gente se retrae, ¿no? Antes yo pienso que venía muchísima más gente por Navidad que ahora, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que hoy en día las empresas, hay muy pocas empresas que paguen las comidas de o las cenas de noche del personal, pero lo que sí tengo muy claro es que cada cual quiere reunirse y pagar a escote. Lo que tengo muy claro es que la gente, hay una regla, y es que no creo que puedas pasar de 35 euros por persona, porque, y así todo, pienso que los restaurantes o los que hacemos algún menú que otro de estos, pues tenemos que hacerlo, diríamos que con mucha calidad y con un servicio esmerado. Ya. De esta forma, pues bueno, pues podremos aguantar quizás la tormenta que tenemos en invierno, porque hasta que no llega abril, como aquel que dice, la cosa no está clara. Otro de los temas también, que si no van bien estas cenas de empresa, hay que apuntarse al tanto que nos da, o la posibilidad que nos da, las cenas de Nochebuena y las cenas de Nochevieja. ¿Cómo está el tema este año? Bueno, yo ya te digo, yo un año más, porque es el segundo año consecutivo que decidimos cerrar en Navidades. La verdad es que yo empiezo a contactar con gente y bueno, y todo el mundo te dice lo mismo, que hay que ajustar muy muy mucho los precios, porque si no, la verdad es que es complicado. Ya, aproximadamente los precios, este año, ¿cómo los podemos ver? Porque los precios de Nochevieja, por ejemplo, y Nochebuena, se desorbitaban. Yo pienso que un precio medio para Nochebuena serían 50, y un precio para Nochevieja podrían ser 80, Yo pienso que los límites están ahí. Ya, no hay posibilidad de que se haga una carta y que los que deseen cenar esta noche puedan cenar a la carta, o no es algo viable para los restauradores. Hombre, como normalmente no es una noche de estas que puedas remontar, es una noche que si tienes alguna reserva, pues tienes que contar con ello y no es aquello que puedas hacer doblete en una noche de esas. Tienes que conformarte con los 40, 50 o los que dispongas de comensales, ¿no? Claro, claro. Al hacer reserva tienes que hacer un menú sabiendo lo que compras y hacer previsiones. Para no tener muchas complicaciones en cocina, ¿no? O sea, yo pienso que sí, que me imagino que habrá más de un restaurante que llega a la conclusión de que es mejor tener una carta, tal vez, no diría con unos precios tan iguales como puedan ser los del día a día, pero sí que no puedes subirte a la parra. Yo pienso que hay que buscar la sencillez ante todo. Sobre todo. Este año, entonces, vemos un precio aproximado de 80 euros por persona, que incluirá pues todo el menú, más el cotillón. Quien pueda ofrecer baile, ofrecerá baile, las copas. Hombre, aparte, si ofreces, normalmente. Si ofreces baile, pues quizás te puedas ir a 90 o 100, ¿no? Pero yo pienso que entre 80 y 90 o 95 sería lo que va a establecer el tema. No han cambiado mucho, entonces, no se ha bajado mucho el precio de los menús con respecto a otros años, ¿no? Bueno, bajar no, pero sí que no han subido desde hace, yo diría que por lo menos 5 o 6 años, que sigues la misma pauta, o sea, no bajan, pero tampoco suben, ¿eh? Ya. No han subido ni nada. En cuanto a lo que decías, Juanito, después de las fiestas, después de pasar el paréntesis del invierno, enero y febrero, ¿cómo ven las perspectivas los restauradores de nuestra isla? Bueno, la verdad es que yo pienso que de cara al verano, pues esto se multiplica por 10 y bueno. Nosotros desde Pyme Restauración lo que pedimos es que la gente, cuando vengan a abrir restaurantes o a abrir chiringuitos, que estén en regla todos, porque hay mucho pirata y eso, el intrusismo que tenemos es muy duro y desde Pyme vamos a luchar contra el intrusismo y contra el pirateo. Estupendo. Y sobre todo, lo que hemos hablado muchas veces es profesionalizar el sector. La gente quiere gastar el dinero, pero que le sirvan bien. Bueno, indudablemente la profesionalidad tiene que ir por delante de todo, y el que no sea profesional lo tiene muy complicado. Ya. Muy bien, no sé si quieres añadir alguna cosa más respecto a las fiestas, respecto al que está todavía dudoso, si apuntarse, buscar a alguien o buscar algún sitio para pasar las fiestas, para cenar en compañía, cenar en restaurante. ¿Qué le aconsejaría a un restaurador de la talla de Canastredo? Es que a medida que vayan saliendo los anuncios en respectivos diarios y tal, pues bueno, que vayan barajando las posibilidades de cada familia o de cada uno. Y entonces, pues bueno, con lo que te ofrezcan, pues tú después eliges. Yo creo que hay un abanico de posibilidades muy grande. Efectivamente. Todavía es temprano, pero estamos ya a las puertas de la Navidad, como decimos, y la oferta es grande. Por lo tanto, está en las manos de todos los comensales, de toda la gente, el elegir uno u otro dependiendo de lo que deseen gastarse. Pues muchísimas gracias, Juanito. A toda la familia le deseamos unas felices Navidades. Enhorabuena por ese nieto que ha llegado a la familia y que paséis unos buenos días. Muchísimas gracias. Y nosotros os deseamos desde PYME y desde Canal Fredo, os deseamos los mejores deseos para el 2014. Gracias. Nos vemos en 2014. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Pues ya saben, estarán ahí muy prontito ya los menús de Nochebuena, los menús de Nochevieja, y si es de las personas, de las familias que desean pasarlo en compañía de otros amigos o de otras familias en diferentes restaurantes o en hoteles, ya sabe lo que ha de hacer, pues hacer un presupuesto y elegir el mejor, el que más se adecua a su bolsillo. Vamos a continuar con un poquito de música. Hemos elegido ahora una canción que canta Ariel Roth, Dulce Mirada, a las 11:47, aquí en Radio Exit, en Día a Día.